Martina Sila. Jugal. Taylor. El que te ama siempre nunca se despide, pero dice hasta ahorita o dice hasta luego. El que te ama siempre en ti piensa y en ti sueña, pues de su vida tú eres dueña y como rosa eres flor de abril. El que te ama siempre nunca se despide, él no te olvida, busca lo mejor para ti. Pues qué es lo que tú has hecho, que has olvidado y has despedido. A el que te ama siempre, te hablo de mí. El que te ama siempre, nunca se despide. Pero dice hasta ahorita o dice hasta luego. El que te ama siempre, en ti piensa y en ti sueña. Pues de su vida tú eres dueña y como rosa eres flor de abril. El que te ama siempre, nunca se despide. Él no te olvida, busca lo mejor para ti. Pues qué es lo que tú has hecho, que has olvidado y has despedido. A él que te ama siempre, te hablo de mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Samasá! ¡Oh! A mí, mi china linda. Bienvenida a casa. Africando.